empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindangos, soy Dani González y esto que empieza a entrar ya por tus curiosas orejas es el microondas. Ya sabéis, amigos, el show recombustión de las ondas ciberneras. Último programa de este año 2012 y quién sabe de la historia de la humanidad. Ya lo anunció Sergio Ramos, si recordáis, con su mensaje navideño en inglés. El fin del mundo se acerca, dijo. Have a Christmas. Terminamos la emisión de hoy justo cuando empieza este apocalipsis maya, ¿no? Ya hay que tener ganas pasar los últimos minutos de tu vida escuchando el microondas, pero bueno, hay gente para todo. Sigue Zanguangos. Una vez más venimos, pues eso, cargados de curiosidades sobre ciencia, historia, tecnología, internet, cultura, arte, en fin, todo lo que sea fisgoneable en general, pero sobre todo queremos hacer de este programa, de este microondas, el 9 ya de la tercera temporada, un especial sobre Navidad, Santa Claus y estas cosas, y este Armageddon que se aproxima, al que, bueno, si eres de los pocos que sobreviven al día del juicio final, pues podrás escuchar el programa desde el microondasradio.com. ¡Claro que sí! ¿Vale? Eso es. Y oye, si bajan aliens del espacio y te los encuentras, háblales de nosotros, diles que dominamos el mundo junto a Sandro Rey. Además, puedes escucharnos desde iTunes, iVoox y escribirnos pues vuestras profecías futuras para un mundo mejor en @elmicroondas_. Vamos ya a la harina, charlaremos sobre los mejores momentos en la red de este 2012. Os traigo material exquisito, los eventos que más han impactado y aquello que creemos que pasará a la historia. Un poco así, un resumen, un popurrí especial de este 2012. Además, Perdi, que era esa voz locuela que hablaba por ahí, se encargará de traernos aplicaciones navideñas para tu móvil. Y también tienes por ahí una Wikipedia así como muy apocalíptica, ¿no? Y sensual. Amigo Perdi, hola. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo que vas? ¿Qué vas? Genial, ya con menos mocos que ayer, pero probablemente menos que mañana. Mañana no habrá mocos. Mañana habrá mocos. Perdi, a ver, ¿cómo es eso de la Wikipedia sobre Armageddon maya? Sí, es un Armageddon fail, realmente. Son predicciones erróneas durante los últimos años. Bueno, que no solamente sobre el fin del mundo se equivoca la gente, porque me aventuro a decir, como dijo Esperanza Gracia ayer, puso, hoy ya puedo decir que no se va a acabar el mundo, puso un tuit, ¿qué era eso? Pues yo creo también que el mundo no, bueno, se va a acabar. Aparte de eso, pues noticias curiosas, Santi es el encargado de darle vida musical con su inseparable amigo Aitor Menta. Hola Santi. Hola, hola, hola Dani, hola Perdi, hola, hola oyentes y escuchantes y leyentes. Hay gente que lee el microondas. Hay gente que lo lee, que se pasa lo que es el sonido por un programa, sí, sí, que te lo convierte en braille. Y lo lee. ¿Me concedes este braille? Joder, Santi. Joder, Dios, ese. Todo, o sea, muy romántico. Muy malo para empezar, lo sabes. Sí, claro. A ver, me ha gustado, Santi. Lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se cobra. A ver, nos traes un Aitor Man. Aitor Manta. Aitor Manta. Aitor Manta. Buena idea para el futuro, sí. Un Aitor Menta, así como también muy apocalíptico. Muy maya, ¿no? Sí, es un poco como vivir el fin del mundo, pero desde dentro. Eso es. Se va a llamar Apocalipsis Now or Never. Oh, Now or Never. Parece un título de Justin Bieber. O un videojuego, ¿no? O Sergio Ramos hablando inglés. Eso es. Y aparte, pues, el póster, sus noticias deportivas, y que es el tercer hombre y el último en ser presentado este año. ¡Qué orgullo, eh! Hombre. ¿Pelos? Hombre, me está hablando el hombre de pelo largo también. Pero es que no, siempre que giro la vista y voy de Santi a ti, pues te imagino rapado y me llevas esa peluca Justin Bieberá. Anda, jódeme más. ¿Qué, Ike? Pues, a ver, ¿qué nos traes? Jódeme. Varias curiosidades de la Navidad, ¿no? ¿De dónde vienen un montonazo de cosas? Como tú. Bien. Y otra que es Tolkien vetado por los nazis. Es que quería buscar cosas apocalípticas, ¿no? Como esto es el especial fin del mundo, pero no he encontrado nada. Tolkien. Así de curiosidades estilo históricas como las mías. Muy bien, muy bien. Tolkien. Perfecto. Tolkien, muy fin del mundo. Y aparte traes algo así peliculero. Eso sí, eso sí. Os he traído Apocalipsis en las películas. Eso es, joder. Hoy vamos a tope. También vamos a tener de invitado, que creo que lo tengo ya aquí al móvil, tiene que estar en la puerta de la emisora, así que alguien va a tener que bajar a por él, el señor Salvador Espín, dibujante de la Marvel, que nos va a acompañar una vez más. Ya estamos cansadísimos de tenerlo aquí. Cansado. Y aparte, el gran La Risión para nuestra sección tuitera, ya sabéis, esa sección en la que nombramos los mejores tweets. Hola. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido este 2012. Y nada, saludar a nuestros invitados de hoy. Vienen desde Orihuela y Murcia, ¿no? Ellos son Charlie Puff y otra chica. Laura Puff. Laura Puff. Laura Puff. Esos eran ellos. Bueno, pues no hay mejor manera que terminar tu vida, ¿no? ¡Viva! Todos tus días con el microondas. Nada, chicos, empezamos ya. Vamos con las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Vamos para allá con esa selección de noticias actual, ¿no? De actualidad, actual de actualidad. Ferdi, a ver, ¿qué es lo que te has encontrado por la red y por el mundo? Me he encontrado un montón de noticias sobre el tema este del fin del mundo. Y bueno, os he traído las mejores, aparte de otras cuantas chorras, como de costumbre. Vamos a ver. Por ejemplo, no sé si sabéis que han construido un búnker sexual para el fin del mundo. En Estados Unidos. In the United States. Claro. Ohio. Hay un chino que ha construido un arca. Aquí en Europa ya se construyó la casa esta del reality de Nacho Vidal. Entonces... el Pau Arni. Sí. Hay un chino que ha construido un arca, como decíamos el otro día. Un chino. Gente que presuntamente ha edificado un refugio en la Sierra de Madrid. Y seguro miles de fiestas organizadas por todos los rincones del planeta, ¿no? Sin embargo, ninguno de estos métodos para afrontar el apocalipsis maya es tan interesante como el proyecto desarrollado por Pink Visual, una productora de cine para adultos. Ah, la conozco. Cine para adultos sí que... Bueno, te iba a decir lo que es, pero veo que lo entiendes. El estudio ha construido un búnker debajo de sus instalaciones en Los Ángeles, California, para unas 1.500 personas. Dani, 1.500 personas ahí. Que VIPs, ¿no? Dirán a, bueno, VIPs. Cachondo. Uh-huh. Que dirán adiós al mundo tal y como lo conocemos, con una inmensa orgía. El búnker, que ya está prácticamente finiquitado, y si no lo está, pues queda una hora. Vale. Tiene una enorme plataforma giratoria en el centro, convenientemente acolchada para mayor comodidad de su huésped. También cuenta con una zona lounge para el esparcimiento y, lo más interesante, varias fertility chambers. Dani, cámaras de la fertilidad, por si acaso hay que repoblar la tierra. Pero no todo es de color de rosa en el espacio de alta seguridad de Pink Visual. O de color blanco, ¿no? Depende de cómo lo está contando. De momento rosa. Porque según dicen los jefazos del estudio, están preocupados por si no hay suficiente oxígeno. Porque se quema mucho oxígeno y, sí, bueno, puede faltar. Los jefazos, claro, o los lefazos, a ver si te aclaras un poco. He dicho jefazo, tú a lo mejor has querido oír otra cosa, pero es jefazo. Bueno, venga, muy bien. ¿Molaría acabar ahí el fin del mundo? Bukake el último. Bukake tu vida. Sí, Bukakedon. Bukakedon, Bukakedon. Bukakedon queda bien. Me gusta. Sí. ¿Tú, dónde te gustaría acabar a ti, Enrique? En Yeste hay que morir. Venden una cesta para recibir el fin del mundo que incluye vodka, cereales, valeriana y una soga. ¿Y pipas? No lo quiero. No, pipa. Una agencia matrimonial de la ciudad siberiana de Tomsk ha puesto a la venta una cesta para recibir el fin del mundo que incluye vodka, cereales, remedios contra la valeriana, también, y jabón y una soga. ¿Y pipas? Pipas no, esta vez tampoco. El precio del kit, que se llama Peor No Puede Ser. ¿Se llama así? Sí, Peor No Puede Ser. Comercializado por la agencia marina Mendelssohn, el precio es de 890 rublos. Que son 22 euros. La moneda siberiana, ¿no? Sí, será la de, no sé, el ruble de Rusia, ¿no? Dicen que los rublos son un poco tontos. Eso dicen. ¿Eh? Momento, sí, rubio. Rublo de bote. Por lo que respecta... decirle que sí a Santi y luego pensar. Sí, luego pensar un momento, ¿qué coño? Por lo que respecta a la soga y al jabón, se trata de productos que serían útiles en cualquier hogar, según dice Juliana Segoleva, que es la directora de la agencia. Cómo usarlos es una decisión de cada uno según su visión del mundo, ¿vale? El jabón, ¿y qué? Oh. Y la soga. ¿Por qué miras aquí cuando dice jabón? Y las sogas. Ah, como y las pipas, Dani. Otros artículos incluidos son una lata de arenque ahumado, una libreta y un lápiz para dejar testimonios sobre la experiencia vital a las generaciones futuras. O si se te ocurre un tuit, oye, ahí siempre lo puede... Un lápiz, no un boli, sino un lápiz. Un lápiz. Que lo puede borrar cualquiera. Es que dicen que el lápiz, ¿no dicen que el lápiz aguanta más en el tiempo? No, ¿qué coño van a decir eso? Si se puede borrar con el dedo. Eso lo digo yo, pero me lo inventé. Me habría encantado que alguien te dice, es verdad, creo que he escuchado eso. Sí. La verdad es que no he esperado lo suficiente. Un estudio científico. No he esperado lo suficiente, pero bueno. También hay pastillas de carbón, vendas, cerillas y velas. Además de un documento de identificación magnético. Qué romántico. Que ya ves tú para qué. Sí, sí, no, es una cesta utilísima, ¿no? Por lo visto se han vendido muchísimos en la zona de Rusia, porque hay muchas empresas que en plan cachondeo lo han comprado a sus trabajadores. Muy bien, perfecto. Qué bien que no viva en Siberia. Una noticia que no tiene nada que ver con el fin del mundo, pero es un poco extraña. Una joven argentina se casa con el asesino de su hermana gemela. ¿Por qué? Escúchalo. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Una tía se casa con el que ha matado a su hermana gemela, ¿vale? La argentina Edith Casas, de 22 años, contraerá matrimonio mañana con el asesino de su hermana gemela, de la que fue novio en la provincia sureña de Santa Cruz, en Argentina, como he dicho antes. La decisión de Edith ha causado un revuelo informativo y también el rechazo de sus familiares, que han hecho declaraciones a medios locales en los que ponen en duda que esté bien psicológicamente. La madre de las gemelas, que se llama, esto te gusta, Dani, a ti, Marcelina del Carmen Orellana. Creía que ibas a decir Harriet Wilson. ¿Otra vez? Se mostró en total desacuerdo a la madre con la decisión y manifestó que lo que va a hacer es algo que no tiene nombre y es evidente que ella está mal de la cabeza. Pero tenía acento argentino, ¿no? La argentina. Claro, supongo que diría algo. Entonces, así como, sí. Lo que va a hacer es algo, empezaría a hablar mucho tiempo y bueno, alguien me está tocando. Vale. La noticia causó sorpresa, entre otras cosas, porque la futura esposa acusó a este tío, que se llama Víctor Cingolani, de haberla violado anteriormente. O sea, mató a su hermana, la violó a ella y se casa. Es que es la lógica femenina. Dani, la dificultad de entender a las argentinas. El lenguaje. Este tío, que por cierto mató a la hermana de dos balazos en 2010, y ha sido condenado a 13 años de prisión el pasado junio. ¿En 2010? Que no, se van a casar en la cárcel. Hostia. Se van a casar en la cárcel, de hecho. Tienen un atractivo así, muy atractivo, ¿no? Los asesinos, sobre todo los argentinos. Es que se llama Víctor Cingolani, ¿vale? Claro, entiéndelo, Dani. Pega. Bueno, venga. ¿Y qué? ¿Te has quedado ahí? ¿Que ibas a decir algo? No, es que se me ha olvidado completamente. Te estaba mirando la cara y hoy estás tan guapo. Ostras, lo sé. Yo es que siempre para el apocalipsis me pongo... guapísimo. Elegante. Una vez cada cierto tiempo siempre hay una historia de estas, ¿eh? Luego lo contaremos. Una cuarta noticia, Dani, y cortamos. Cecilia Jiménez, la restauradora del Ece Homo, vende un cuadro en eBay. ¡Olé! Ya han pasado varios meses desde que Cecilia Jiménez fracasara en su intento... Bueno, fracasara, tampoco, joder, no lo vamos a poner, tampoco estaba tan mal. En su intento de restaurar el Ece Homo en la localidad zaragozana de Borja. La octogenaria mujer pasó de la noche a la mañana a ser conocida en todo el mundo y las parodias sobre su fallida obra se convirtieron en virales. Aprovechando esta fama, Cecilia donó un cuadro al programa La Mañana de la COPE con el objetivo de que fuera subastado en eBay y que los beneficios fueran a parar a Cáritas. Pues bien, un tío de Zaragoza ha pagado 1.080 euros por una... A ver si pone por aquí lo que es. Ah, sí, una puta mierda. Una puta mierda. Se trata de un cuadro llamado Las Bodegas de Borja que Cecilia pintó en el año 2000. Tenía 60 años. Tampoco estaría mucho mejor. Todo ese dinero para ella, ¿no? No, ese dinero va para Cáritas. Que por cierto ganó la puja este hombre. Qué mal. Este hombre ganó la puja a gente de Inglaterra o Japón, por ejemplo. Y dice que lo va a donar a un... Dice que lo va a donar a un... Caritas, no, a una institución para que los pongan por ahí. No sé, a mí se me ocurre... ¿Cómo se llama lo de los contenedores de basura? No sé. Debería haber dicho el nombre de una empresa de contenedores de basura, pero no se me ha ocurrido. Sí, oye, mal. Pero tú sabes lo que ha aumentado. Lo que ha aumentado el turismo en Borja. Mucho. Mucho. Borja. De hecho, pasé por cerca de Zaragoza y dije, joder, es que en Borja. En Borja hay que morir. Ahí se presenta la campanada, dice una voz. Es verdad, va a presentar la campanada. No, he visto una anuncio. Pero es el día 30. Sí, al día 30 como unas falsas campanadas. Ah, vale. Claro. Con la chica esta, ¿cómo se llama? Remedio Cervantes. ¿Y le va a pintar, va a maquillar a Remedio Cervantes? No, el anuncio está muy gracioso porque sale mezclando el azúcar y la sal. Sí. Y eso es Remedio Cervantes. Y la del Ece Homo, Cecilia. Sí. Aparece pintando, ¿no? Cecilia. Un pollo o algo así, o pintando simplemente. No me acuerdo bien, porque en ese momento me fijé tarde. Pintando el pollo. Vi lo otro. Bueno, vamos ya con las mierdas de Ike, pero antes vamos a darle la bienvenida. Ha llegado ya aquí nuestro invitado, Salvador Spin, que viene de sus quehaceres. Hola, Spinman. Hola, buenas noches, y no sé si adiós casi, porque ¿cuánto hace falta para que se acabe el mundo? Aún te queda poco tiempo, pero hueles bien. Ah, pues gracias. Te da tiempo a dibujar otro cómic de masacre. Qué venga. Mentira. Pues Salva Spin, hablaremos con él más tarde. Ahora las mierdas de Ike. El microondas. Tu radio recombustión. Esto que empiezas a escuchar, amigo, es las mierdas de Ike. Mis mierdas. Muy bien, Ike, tu penúltima mierda del mundo. ¿Penúltima? Hombre, luego viene otra y ya. Vale. No, que no sabía qué decías. Cuéntame. Venga, las curiosidades de la Navidad. ¿De dónde viene villancicos? Son varios de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene...? Villancicos, o sea, ¿por qué decimos villancico? Ah, vale. La palabra. El término villancico viene de la palabra villanos, que era como se llamaba a los que vivían en villas para diferenciarlos de los nobles o los hidalgos. Y en España el origen de los villancicos viene de una forma de poesía, que no de una canción, que procede de Castilla. Antes de llamarse villancicos se llamaban villancejos o villancetes. Villancete. Otra cosa, lo del pavo en Nochebuena, ¿por qué se suele comer pavo? El pavo llegó desde México en el siglo XVI, lo trajo Hernán Cortés después de que los aztecas se lo dieran a probar. Y allí era conocido con el nombre de guajalote. ¿Guajalote? Guajalote, al pavo, ¿sabes? La edad del guajalote, ¿no? Sí. El turrón, durante un tiempo los italianos decían que el origen del turrón era suyo, pero posteriormente se descubrió que era de los árabes instalados en España. Y el primer documento escrito sobre el turrón es de 1603, donde se describe Gijona. ¿En serio? Sí. ¿Gijona? Gijona. Gijona en Asturias. Exacto, en Madagascar. Muérdago. He bajado los volúmenes. Muérdago. Dicen que el muérdago aporta suerte y fertilidad y por eso lo colocan en los marcos de las puertas y en las ventanas. ¿La tradición cuál es, Dani? Que te tienes que morrear con la chica que tengas al lado. Exacto. Eso viene del norte de Europa y en Estados Unidos se puso de moda en el siglo XIX. En Latinoamérica también es tradición, pero en España tiene poca tradición por nuestra costumbre a que nos hagan las cobras. Aquí, la primera cobra del año. Sí. Aquí la gente no sabe ni lo que es el muérdago. ¿Qué va? ¿Aquí cómo se llamaba? Tenía otro nombre. ¿Acebo era? ¿Acebo? No sé. Había otra palabra, así como otra planta que se pone. Cobra. Vale. Y, por último, la ropa interior roja. No se sabe bien su origen, pero se dice que viene de la Edad Media, cuando casi todo estaba prohibido, que se relacionaba el rojo con el demonio o con la brujería. Incluso se prohibía... Se prohibían alimentos de color rojo como los tomates o los pimientos, plantarlos. Y como no podían ir con ninguna indumentaria roja, ellos se lo ponían de ropa interior en invierno porque parecía que todo estaba muerto y cuando salía el sol era como, madre mía, por fin está aquí la vida, ¿no? Y por eso... Por eso se lo ponen de ropa interior, calzoncillos o calcetines. Por eso se cree que da buena suerte, ¿no? Sí, claro. O sea, era como... No era buena suerte, sino como si te fuese a dar un poco más de vida, ¿no? Un poco más de alegría. ¿En Nochevieja o en Nochebuena? La ropa interior roja es cuando se pone en Nochevieja, ¿no? Aquí es en Nochevieja, ¿no? Claro, claro. Aquí, es que no he dicho fecha tampoco. Yo me lo pongo el 25 y me lo quito para Reyes. Eso me recuerda a un chiste que dice una mujer. Dice, doctor, ¿cómo está mi marido? Dice, lo siento que su marido ha muerto. Dice, no me joda. Dice, no, ni me joda ni en peda. Ha muerto. Otra vez ese chiste, tío. Lo cuento cada apocalipsis. Lleva todo. Lleva todo del año de los mayas, directamente. Y ya está. A lo mejor bajan los mayas del cielo y es el único que se salva, ¿no? Sería genial. ¿Cómo hablan los mayas? Asasaprukla. El elegido. Pero con un hígado en la mano, ¿no? ¿Son almeriense? Con familia en Murcia. Chicos, que muy bien y que mira, creo que ha sido de las mejores mierdas que has contado en tu vida. Hombre, gracias. Después de tres temporadas. Ya asoma por ahí el mástil, el señor y tormenta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio. Recombustión. Llega el soso. Solo de batería para nuestro amigo Aitor Menta. Hola. Hola, Aitor. Hola. ¿Algún deseo antes de tu canción? La soga esa de Verdi. ¿Te gustaría? Mucho. Cuando termine esta canción, por favor. dámela. Matadme. Te la voy a dar. La verdad que vaya. Aquí no hay playa. Oye, Aitor, ¿dónde vas a pasar Nochebuena? En el cementerio. Me gustan mucho los cementerios en Navidad. Son más acogedores. La piedra guarda el calor en invierno y el frío en verano. Es muy, muy el momento del bajón del programa. Joder. Bueno, ahora os voy a cantar una canción que habla por su dichosidad. De hecho, ¿sabes que el árbol de Navidad de este año he comprado un mendigo? Lo dije ya, ¿no? Un mendigo, no, a mí no. Te has puesto bolas. Sí, pero como no lo daba de comer, se ha convertido en un zombie. Y ahora me tira piedras. Vale. Ese es tu árbol de Navidad, ¿no? Sí, sí. Un zombie que te tira piedras es tu elemento decorativo de la Navidad. En mi fin del mundo particular. Las piedras, de hecho, cuando caen muy rápido, parecen que son como meteoritos. Yo lo veo así, vamos. Mi vida es así. Un poco relativa, conceptual. Era de los que jugaba con eso, ¿no? En el Belén, ¿no? Montabas, claro, el Belén y te hacías tu propio apocalipsis. Sí, a Baltasar lo pintaba de blanco. Porque no me gustaba ver un negro ahí. No me fiaba de eso. Además, siempre Baltasar tenía un lacayo encima. ¿Un negro con un lacayo? ¿Esto qué es? ¿El fin del mundo? Meta negro. Esto, de hecho, bueno, la canción que voy a cantar es apocalíptica, dramática. Sí. Es un mensaje. ¿Cómo se llama? Majid. La canción se llama Apocalipsis, Now or Never. Y como nevera, también es Now or Never or No. Or No. Nevera or No. Es un chiste para mente. Aitor, lo mejor será que te expreses musicalmente y ya está. Y dejes las palabras. Sí. Me dicen que soy como Bisbal. No sé, no entiendo mucho las palabras. No te expresas muy bien tú. Venga, empieza ya. Bueno, esta canción se llama así, como la he dicho antes. Bueno, Tormenta en directo desde el microondas. Vaya con la abeja maya, como la ha liao. Y parecía tan risueño como Willy el fumao. Y es que hizo un calendario sin fotografías guarras, donde el último día cayeron que era una falla y quisieron dejar constancia de mi paso por aquí, que me pilla en la radio que está 13 en Madrid. Cucarachas rubias o morenas, ¿qué más da? Escuchad esta canción y acordaros que yo me he dejado abierto el gas. Justo ahora que iba a ponerme a dieta, se acaba el mundo. Justo ahora que iba a empezar a afinar, se acaba el mundo. Justo ahora que Sandro Rey me dio la combinación secreta del día de la Navidad. Justo ahora que a mi abuela iba a verla, no por la paga, sino de forma incondicional. Ahora viene lo bueno. Venga, vamos. Kikirikiki, se acaba el mundo y soy feliz. Ahora que Ramos aprendí a hablar inglés, ahora que Bisbal tenía más de 10 formas de decir qué bien. Maravilloso, magnífico. Kikirikiki, se acaba el mundo y soy feliz. Sí, ahora que esta noche iba a beber a lo John Wayne, ahora que el papá le quita la mula y el buey, ahora que Alberto de Mónaco iba a decir que es muy kikirikiki, se acaba el mundo y soy feliz. Ay. Y me pilla otra vez sin depilar. No me he cambiado el calzón, la pesadilla de mi mamá. No seáis tan caballeros del apocalipsis, now or never, los niños primero y dejad a las mujeres. Quiero un último deseo, 5 minutos con Charlize Theron. Adiós, Maya. Gracias, Aitor. El último acorde era un do. Era un do. Es el último acorde del mundo. Me voy a quedar con eso. Yo normalmente en los conciertos oigo o aplausos o digo el último acorde. Mi decisión. Bueno, Aitor, seguramente ya no te veamos más hasta el año que viene. Esta es tu última canción de 2012. No sé si quieres mandar un saludo a alguien. Sí, un saludo a mi yerno, que estará prevaricando. ¿Pero qué es eso? No inventes, señora. Mi propósito para el año nuevo, quiero decir, que es a hacer más canciones peores, pero cobrar mucho más dinero. Peores, vale. Lo vas a tener fácil. Vamos ya con un poco de música normal y nos viene ahora Salvador Espín, ahora sí que nos va a hablar sobre su mundo. Y tenemos también aplicaciones, películas, más mierdas de Ike y muchas más cosas. De momento vamos a escuchar a este grupazo Goldfinger. Esto es 99 Red Balloons. Adiós. Shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back at base, bugs in the software. Flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. 99 red balloons go boom. Estamos de vuelta, esto era Goldfinger, 99 Red Balloons. La gente nos dice, madre mía, lo mejor de vuestro programa es la música que ponéis. Luego, y los silencios. Luego nada. Y los silencios incómodos. Y el final, y el final del programa. Bueno, hoy es un placer porque recuerdo que fue el primer entrevistado que tuve hace ya 2 años o así. En el primer microondas aquel mítico, el piloto. Salvador Espín, hola, Salva, dibujante de la Marvel. Regreso, porque también en el cumpleaños... estuve por aquí, no sé si hace un año o algo así. Viniste, mira, viniste al primer microondas que se hizo y al primero, luego cuando nos cambiamos de emisora, y al último también. Os desvirgué allí, os desvirgué aquí, es. Pero siempre con cariño, ¿eh? Y seguramente, bueno, seguramente, este es el último de este año aquí, así que también te tenemos aquí, estamos ya cansados de ti. Vamos a hablar poco de ti, no sé si lo sabes. Yo venía a hablar de mi libro. No hace falta que hable. Hablar de mi libro. Pues nada, Salva Spin, que es un dibujante murciano, qué cosas, ¿eh? Y de la Marvel, que ha dibujado para. Pues ha dibujado Spider-Man, X-Men, ha dibujado Lobeznos. Algo de Hulk, alguna teta de la Viuda Negra. Algunas tetas, sí. Siempre le estamos preguntando que por qué no hace paquetes a los superhéroes o pone algún bultito ahí, ¿no? Yo siempre digo que les hago el paquete justo. Pero no te dejan, te tienen censurado. El paquete justo. No, nunca, eso lo hablamos en las reuniones y siempre el paquete justo. Bien, pues Salva, venga, a ver. Salva quería promocionar un cómic que acaba de salir al mercado en español. Pues sí, dado que no tenéis hace falta, tendréis que hacerlo yo mismo. O sea. Pues nada, escuchantes y escuchantas de El Microondas, pues mañana justo, el día 21 de diciembre de 2012. Buena fecha. Sale a la calle un recopilatorio del primer arco argumental que dibujé hace unos cuantos meses en América, de un personaje que se llama Masacre. Su nombre original es Deadpool. Y aquí, bueno, lo recopilan todo en un tomo que se llama Masacre contra el Masacre Malvado. Uh-huh. Evil Masacre en el título original. Dibujos infantiles, ¿no? Para niños. No, tíos musculosos en mallas y haciendo cosas de tíos musculosos pero, en mallas. Pero paquete, o sea, paquete justo. El justo y necesario. O sea, hay pechos en que sabemos que te gusta pechos, mucho dibujar pechos. Quien tiene que tener pecho lo tiene. Y otros tienen pectorales y otras tienen tetas. Oye, Salva, y en el universo Marvel, un dibujante que viñeta tras viñeta tiene que estar dibujando tíos súper ciclados y cachas y atléticos, cuando llega el momento de dibujar a una tía lo tienes que disfrutar muchísimo, ¿no? ¿Te mola? Hombre, sí, es algo que a mí siempre me ha gustado dibujar tías y cuando hice las entrevistas para entrar ahí de dibujante, lo primero que le dije cuando le pregunté, cuando el editor con el que me entrevisté, pues me dijo un poco ahí que le preguntara lo que quisiera es, ¿tú cómo ves las payas? Payas en inglés, ahora no me acuerdo cómo lo traduje, pero dije payas. Y oye, ¿te hubiese gustado dibujar para algo erótico? ¿Algo cómic de esto que te encuentras por ahí de vez en cuando? ¿Categorías raras entre las boobs y...? Hombre, lo normal en el mundo de los dibujantes, y sobre todo aquí en España, que está la cosa más jodida, pues empezar por el porno, ¿no? Como, uh-huh. Y porque es en donde, digamos, se suele pagar mejor el dibujo, pero me refiero adentro de España. Deja de tomar nota, Dani. Y es una cosa que sí que tenía en mente y tal. O sea, tampoco es que me apasione, o sea, me gusta dibujar mujeres y tal, pero más por vicio que por trabajo. Bien, te gusta más poner la mano en otro lado. Y me gusta más lado, ¿no? El erotismo que la pornografía. Entonces, pues, pero no me ha hecho falta, digamos. Fue llegar ahí a Marvel y continuó. Por cierto, estamos recibiendo un montón, una avalancha de tweets que nos están diciendo que se calle el tío ese, vamos a seguir con el microondas, sí. Así que tenemos que seguir, Salva, con el programa. Pues nada, ¿puedo decir una cosa más? Claro que antes sí, tienes que anunciar. Que pagado esto tienes con que anunciar esto, esta promoción que viene, que va a ser mañana y el sábado, ¿dónde? Pues, sí. Pues va a ser aquí en Murcia, será en la librería Historietas, mañana viernes 21 a las 19:30 empezaremos ahí a firmar y a hacer dibujitos. Bueno, también habrá cosas de picar y eso. Y luego también el sábado 22, pues en Nostromo, que será a las 18:30. Muy bien, pues ahí. Panchitos y todas esas cosas. Ahí estará el señor Salva Spin, un pedazo dibujante de los mejores que tenemos en España, pues firmando ejemplares y además ofreciendo panchitos y bebidas. Y sonrisas. Y sonrisas. La sonrisa del niño. Y amor. Salva tiene mucho amor que dar, amigos. Pues vamos ya, muy bien, Salva. Se va a quedar con nosotros todo el programa. Así que vamos ya a escuchar lo que Perdi trae. ¿Aplicaciones sobre qué? Aplicaciones sobre la Navidad, Dani. Sobre aplicaciones navideñas, sí. ¿No? Estas, sí. Muy bien, pues cuando quieras. La primera se llama iSalvaSpin. Hola, Salva, ¿qué tal? iSpin. iSpin. Suena más gay así, ¿eh? No. Con el no. Que sepáis que este tío escribe, dibuja muy bien, Salva, y eres un orgullo, eres el poco orgullo que tiene Murcia, aquí estás tú. Calla, ya, vale. La primera aplicación, Dani, Amigo Invisible App, para iPhone. Olvídate por fin de la locura de los papelitos y organiza, porque sabes que es el peor momento del año lo de los papelitos y toda la mierda del Amigo Invisible, y organiza los regalos con amigos, compañeros de trabajo o familia a través de esta aplicación. Simplemente lo que tienes que hacer es añadir a los amigos que van a participar y posteriormente la misma aplicación configura las reglas indicando quién no puede regalar a quién mediante una lista de exclusión. Los resultados se envían a los participantes por mensaje. ¿Qué te parece, Dani? Pues perfecto. Una buena mierda. Otra forma más de no relacionarte con gente, claro, de verdad. Sí, correcto. Y luego los regalos son, no sé... Eso siempre se agradece en Navidad, tener que hablar con la gente. No. Qué asco. A mí me gustan los esquizofrénicos que juegan al Amigo Invisible. Santa Tracker. Esto está para todos lados. Santa Tracker. Te permite seguir el camino de Papá Noel por GPS... y además se ofrece una lista de canciones y nombres de niños, esto es una tontería, nombres de niños que son editables. Tú, por ejemplo, pones Dani González, barra baja, de tercer apellido, Dani González, en la que aparece, y te pones si te has portado bien o te has portado mal. Ah, mira. Pero bueno, lo más bonito de esto es lo de que puedes seguir el camino de Santa, que ahora mismo estará parado, pero luego pues como, se va moviendo. Como un Google Map, Sky Map, ¿no? Sí. De hecho, creo Google que Sky, o como se llama. Después, esta fue Chip. De perro. Esta fue la primera aplicación que lo ha hecho y ahora creo que hasta Google Maps, si te mete el día de día 25, el martes, te va a salir por dónde va, o la noche del 24, te sale dónde va, por dónde va Santa Claus. Y te pone también las paradas para comer el gordo, ¿no? Ahí donde come, donde se ceba. Donde bebe. Y de los Reyes Magos nada, ¿no? De los Reyes Magos no. Como son de Andalucía. ¿Y de los Reyes Visegodos? No. Otra, a la gente que odia la Navidad, ¿vale? Insultator, para Android. Escribes tu nombre o el de un amigo y prepárate, ¿vale? Insultator inventa y recita insultos curiosos, originales y la mayoría bastante duros. Paparruchas. Una aplicación, por cierto, Made in Spain, que ha tenido muchísimo éxito. Qué guay. Insultator. Y que... Insultator. Me ha encantado lo de paparruchas. Y que... Christmas Gift List Planner. Uy, qué difícil. Christmas Gift List Planner. Uy, qué difícil. Una aplicación, una aplicación gratuita para Android. Uy, qué difícil, tenés que haberlo dicho, tío. Que te ayuda a la hora de hacer las compras navideñas, sobre todo si son muchas. Puedes introducir a la gente que tienes que regalar algo, en lo que ya está comprado, el dinero que lleva gastado, recibir sugerencias por edades o introducir notas de cosas que se te vayan ocurriendo. Muy bien. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, una mierda. Sobre todo cuando tienes dinero y eres rico. No cuentan con que no tenemos un duro. No. Luego habrá incluso que pagar por esta aplicación, ¿no? No, creo que es gratuita para Android. Gratuita. Y para Black Market. Y la última, una pedazo... Y para Black Market también todas gratuitas. Y una aplicación de la que ya hablé, creo que fue la primera vez que traje aplicaciones, que se llama ShopSavey, que está muy bien para estos días de Navidad. Es una aplicación disponible para Android y para iPhone. Utilizando la cámara del móvil, lee los códigos de barras de los productos, los identifica y muestra un listado comparativo con los precios que tiene para ese mismo artículo en distintas tiendas online y offline. Ese está chulo, tío. Pues sí. Mejor, coge así, pongamos por ejemplo una botella de vino. No sé. No, uno, Añares, Crianza, Rioja. Crianza, ¿no? 2009. Sí, algo así. Imagínate. Por ejemplo, algo imaginario que no está a medio aquí delante mío. Le das con el móvil y te salen las tiendas alrededor tuyo, ¿cuánto está? Qué guay. No creo que a más barata de lo que está. Imaginaria. Si al final vas a ir al Mercadona. ¿O? Al final lo vas a comprar ahí en el chino debajo de tu casa. Bueno, venga, os recuerdo cuáles son las aplicaciones que tengo y pasamos a otra cosa. Amigo Invisible App, para hacer el Amigo Invisible. Santa Tracker, para Tracker. Santa Tracker. Santa Tracker. Insultator, para insultar si se te olvida alguna vez. Yo, por cierto, cada vez que juego al FIFA Online, que yo invento por lo menos 5 insultos cada vez que juego. Sí, eres un blasfemante. Sí. Luego el Christmas Gift List Planner. Y el ShopSavey, con ShopSavey. W. ShopSavey, este mola, ShopSavey. ShopSavey, muy bien, pues ahí las aplicaciones útiles, prácticas para estas fiestas. Y nos vamos ahora con más cosas de estas, nos vamos con el Popurrí University. Pues eso eran las aplicaciones que nos ha traído Perdi. Y ahora vamos a hablar también un poco sobre el resumen así más tecnológico que nos ha dado este 2012. Chicos, voy a empezar con Google. ¿Qué ha sido lo más buscado en Google en 2012? Puta. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, se han realizado, voy a dar bastantes números aquí, ¿eh? han realizado 1,2 billones de búsquedas en 146 idiomas diferentes. Y como decía Ike, entre las búsquedas que mayor crecimiento han experimentado estos últimos 12 meses en España, aparte de, pues de las típicas, ¿no? Boobs, MILF, Shemale, Fisting, Pregnant, Facial, Ebony, Shemale. Mature, Teen, Swinger, Gangbang y Monster Cock. Y Jordi Estadilla. Y Norbe. Pues destacan, aparte de estas palabras, los términos en España las más buscadas en Google han sido Bankia, prima de riesgo y reforma laboral. Pero es que Bankia es un poco también porno, ¿no? La gente... Bankia. Sí. Suena, uno lo escribe y dice... ¿Qué te digo a eso, Santi? Pues sí, estas son las palabras que más hemos buscado los españoles, solo catástrofe, como veis. Pero es que, además, fuera de todo este, de todos estos términos sociopolíticos, hay una, la palabra que más hemos buscado, aparte de esto, es la de lo imposible, que también va sobre catástrofes. Es decir, este año nos lo hemos currado bien. Lo imposible ha sido también de las, esta película, de Naomi Watts y todo esto, no sé si la habéis visto, ha sido de lo más buscado este año en Google también. Que por cierto, la, al principio de la película es Naomi Watts y cuando acaba la película es Naomi What the Fuck. ¿Qué puta mierda es esta? No la, no la he visto. ¿No? No. Bueno, acerca de... Vamos, hablando ya sobre más tecnología en sí. Se van la palma las expresiones como cómo funciona Twitter, ha sido lo más buscado también, y cómo instalar WhatsApp. Que ya es de... Ya es de ¿cómo funciona Twitter? Todo el mundo lo pregunta, ¿no? Pero ¿cómo instalar WhatsApp? Es muy de duda. En realidad no para de buscarlo yo, ¿no? Como tengo una mierda de móvil. También, y que también se ha buscado mucho las palabras ¿qué es Instagram? ¿Qué es Pinterest? ¿Y qué es Twitter? También. Pinterest, bueno, es lo único que yo escribiría. Esas son las búsquedas de señoras mayores, ¿no? Además, encabeza la lista de aplicaciones más buscadas, perdí. Dime. Apalabrados, Dropbox, Angry Birds e Instagram. Y vamos con el ranking de políticos más buscados en España. A ver, decidme nombres. El primero... Musiquito. El primero, Mariano Rajoy Brey. Oh, ¿quién es? Brey. Ah. Breaking. Brey. Que, por cierto, hoy es el aniversario cuando entró en el poder. Rajoy, ahí va la efeméride. Ya lo dijeron los mayas. Hoy no, fue el mes pasado. Andrea Fabra también y Artur Mas. Han sido, pues como digo, solo catástrofes. Hemos buscado este año. Vamos ya con los tweets de 2012 que han hecho historia. ¿De Obama? Sí, se acaba de publicar este informe de 2012, el año en Twitter, en el que se destaca que los dos tweets más relevantes que generaron la mayor cantidad de retweets en 2012 fueron, de uno hablamos aquí, es 4 more years, 4 años más. Con esa voz es, ya sé que es. Pues no es en el que Ike habló sobre su récord sin mojar el churro, no. Cuatro años más, publicado por el señor arroba Barack Obama, tras conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ese ha sido el más retuiteado, seguido por el de Justin Bieber, cuando se murió una fan suya que dijo RIP Avalana, I love you. Bueno, RIP no, Depp. Que fue porque se murió una fan por un cáncer y puso eso Justin Bieber, que seguramente ahora le pregunta quién era esa tía y ni se acuerda, pero ha sido el segundo más retuiteado. ¿Interesante? No lo sé. Y sin embargo el mío que puse el otro día, estoy cagando. Nadie lo retuiteó. Ni un puto fab. ¿Qué coño es esto? Bueno, además, pues la llegada del huracán Sandy también ha sido de los eventos que más se han tuiteado este año. Además de la muerte de la cantante Whitney Houston. ¿Recordáis? Sí. Santi, ¿cómo era la canción? ¡Oh, no! ¡No me la sé! Hace solo un año, tío. Parece como que hace una eternidad realmente. Hace un año no, este 2012. Pero... Hostia, o sea, quiero decir, ha sido durante este último año. Sí. Yo cuando he leído lo de Whitney Houston, digo, claro, pasó más. Yo creí que había muerto, ¿no? Hasta a lo mejor... Porque tu cabeza será 14 meses. Sí, probablemente. Por cierto, hablando de tweets, vengo con una noticia. No sé si sabéis que, y que tú que eres fricazo, siempre digo esto, pero al final somos todos fricazos, los tweets se acortarán a partir de febrero. ¿En serio? A partir del próximo mes de febrero, la longitud de los tweets que incorporen direcciones, URL o enlaces se reducirá a 118 caracteres. ¡Vamos dos para menos. Arriba! Una pérdida de 2 caracteres menos para los tweets que tengan enlaces, chicos. Perdemos 2 por el camino. ¿Qué te parece? No, 2, 22, ¿no? Descansen en paz. Ha dicho 118. De esto, sí, esto va a venir en el 20 de febrero de 2013. ¿Pero 118 o 138? 18. Entonces son 22 no son caracteres. Dos, claro. ¿Eh? No son dos caracteres. Sí, son no. 22. Son 140 lo que te deja Twitter. Espérate. ¿Hemos bajado mucho? Será 138. En realidad la han ampliado y no te has entrado. No, sí, tiene razón, tienes razón. Son 22 caracteres. Tienes razón. Lo he dicho 22. Ya, tienes razón. 22 o 23, pero por cada link. Es decir, que eso sí pone links. Madre mía. No te preocupes. Santi, vamos a salir de la crisis. A ti con dos palabras te sobra siempre. Estoy cagando. Verde hablaba de aplicaciones. ¿Sabes cuál es, Carlos García, la mejor aplicación de 2012? Dímelo. La mejor española, ¿eh? Ilumíname. Es una que se llama Go. Anda. No es el Go of War, no. Es Go, la única aplicación deportiva que controla los indicadores fisiológicos del deportista a través de una camiseta inteligente. Mm. Una aplicación que funciona gracias a estos sensores que van en una camiseta para hombres y un top para mujeres. Que permite que amigos y familiares envíen mensajes de audio para animar al deportista también. ¿Por la camiseta? Sí, sí, tú te pones la camiseta y... No, no, a ver, la camiseta va como conectada al móvil, no sé cómo va. ¿Camiseta inteligente? Camiseta inteligente con sensores, sí, que, pues, que dicen lo que sudas, lo que no sudas. Camiseta 1, si tienes... Sergio Ramos 0. Pero yo tenía una aplicación que era David Villa animándote a correr. Es verdad. Y menos animarte hacía de todo. Vamos, uh-huh. Sigue, que estás muy bien. Venga, hombre. Sigue, que voy a salir ahora un rato ya también. 5 minutillos, venga. Bueno, pues hablando de rankings de este 2012, ya nos despedimos, nos vamos con un poco de música. Las 5 peores contraseñas de este año. ¿Anda? Pues entre las peores contraseñas se encuentran palabras como ninja, fútbol, dragón y te quiero. Oh. Esas son las contraseñas más utilizadas y... Según los informáticos, las peores. También ninja. Eso es un chiste íntimo. Intimísimo. Aún así, las que se llevan, digamos, la mayoría absoluta son las famosas password, que ya hablamos aquí. La gente le pone a todo password de contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O... Yo me calmaré. O QWERTY. Sabéis que es lo que es el QWERTY, ¿no? Ah, sí, la primera línea. La primera línea del teclado. Que está incluido pues en la palabra WERT. Esas son las peores contraseñas. Y ahora sí, ya os ha gustado este ranking, ¿os acordáis de algo de lo que he dicho? Claro. Que te llamas Dani González, guión bajo en Twitter. Que ahí que lleva 4 años sin mojar eso, eso, eso. Vamos a escuchar a un amigo con el que nos despedimos cada programa, Ringo Starr, pero esta no es la canción famosa del microondas, no. Esto es Back of Boogaloo, Ringo Starr. Seguro que a Salva Speed le gusta esta canción. Wait. redes sociales. No, welcome to school. Facebook, welcome channel. Now, shine in lies. Yeah? Vamos ya con las redes sociales. Esto que acaba de sonar era Ringo Starr, Back of Boogaloo. Y ahora empezamos con un hilo musical distinto al habitual. Esta es de la mano de Casiotones, que ha preparado esta entrada triunfal para el invitado de hoy. Casiotones, gracias por la aportación. Pues el invitado de hoy, que nos va a traer la última selección de tweets del año. Y como, bueno, es una fecha especial, señalada la de hoy, no hemos podido tampoco contar con grandes genios de Twitter, pero sí que tenemos aquí al señor Larry Sion. ¡Hola, Larry! Qué bonito, vaya presentación. Me cortáis la media, a mitad de cenar. Oye, Larry, te oigo, sé lo que dices, pero tienes que hablar fuerte, tío. O oí que hacer un milagro. No, no puedo hacer nada más. Es que vosotros no tenéis a la niña durmiendo en la habitación de al lado, ¿verdad? Ah, bueno. Ah, claro. Se puede poner, si quiere ella. Ahora mismo está un poco ocupada. Estás, tío. Pues tenemos flojo, así que vamos a intentar concentrarnos. Venga, contadme cosas. Nada, tío, oye, que viniendo para acá me dicen, tío, que está haciendo un crowdfunding para conseguir una guitarra. ¿Pero esto qué es? Se nos ha escapado de las manos. Eso fue una bromita que hice, a ver, un poco tal, medio broma, medio experimento, medio cachondeo. No, pues creo que conseguí 20 euros que mañana se devuelven automáticamente, pues por supuesto no los he cobrado. Y bueno, pues fue un cachondeo más que otra cosa. Yo quiero una guitarra y a mí nadie me regaló una guitarra y estoy indignado. Oye, pues métele caña. Larry, ya te dije que mi padre tenía una tienda de música y que cuando quieras vas y la pagas, ¿eh? yo Larry, estoy esperando todavía mi guitarra. Cuando salga de este estado de pobreza temporal, vale. Temporal, porque si no, mal, iré, no os preocupéis. Bueno, oye, habéis puesto la canción de Casiotones, bueno, del tema, el remix este que ha hecho Casiotones, pero así como sin importancia. O sea, yo me curro ahí, consigo hablar con uno de los genios de Twitter. Está huido. Hombre, la importancia se la íbamos a dar al final del programa, hombre. Ah, bueno, vale. Pues entonces nada, dejo que habéis visto, he oído ahí que hablabais de él. Bueno, pues luego hablaremos del gran Casiotones. Seguro, ¿ves? No, Larry, ahora sí. Gracias por estar aquí. Se nos acaba el año ya, tío. ¿Lo vas a echar de menos este 2012? Pues sí, yo creo que sí. Todo año... Aunque yo soy de los que, bueno, ven los años y pues yo creo que cada vez hay que ir a mejor y poco más, ¿no? Eres no soy muy optimista. Sí, no soy muy... Y en cuanto a tu vida tuitera, ¿qué crees que va a ser lo que pasa a la historia este año en Twitter? Momento en la red. ¿De este año? Sí. Bueno, no sé, yo de este año me quedo no con momentos míos, porque yo para esto soy bastante patán, bastante muy de seguir a los que generan los grandes tweets y los grandes momentos, y yo creo que el gran generador de momentos en Twitter este año, y ya incluso el anterior, pues ha sido Facu Díaz, ¿sí? Y Mikel Nao, ¿no? Ese dúo que mata a Reyes, mata a Aznar, declara una guerra en Portugal. Yo creo que esos momentos han sido verdaderamente geniales. Son los sicarios, ¿no? Sí, son muy grandes. Pero a Sandro Rey no le han tocado tampoco. No, todavía no, hombre. No vamos a matar tampoco a los grandes. Han empezado por abajo. Muy bien. Efectivamente. Han empezado por los minundis. Oye, sí, sé poco de eso, pero ya te digo, estuve leyendo, se montó una buena con división de opiniones al respecto. No, estuvo muy bien, sí, aparte ha habido controversia, porque incluso El País les dedicó una editorial. Sí, sí. Entonces, piensan que a lo mejor es que tenemos que hacer periodismo o algo así, joder, que esto es Twitter, que esto es Twitter. Se abrió un debate ahí brutal en torno a lo que viene a ser este tipo de bromas, ¿no? Súper, bueno, súper habituales, vale, ya, siempre, entre la gentuza de Twitter. Gente a favor, gente en contra, pero poco más. Muy bien, ¿Y lo peor? ¿Qué es lo peor? ¿El peor momento que, digamos, hayas vivido tú este 2012? Yo lo peor momento de decir, que no, porque si no seguiría en Twitter, ¿no? Si hubiera malos momentos, pero sí que es verdad que os ponéis muy pesados con el tema, no sé si vosotros, pero con el tema de Telecinco, de La Voz, de quién quiere casarse con mi prima y todo eso, tío. De verdad, es algo insoportable, o sea, entras a las 10 de la noche a pasar un rato y estáis todos hablando del coñazo ese, que los que no vemos la tele no nos enteramos de nada, de verdad es un poco lo peor, ¿no? Pero bueno, por lo demás... Es un poco... huyes de la tele, ¿no? Sí, y te encuentras con ella en otros lados. Esto es imposible, ¿no? Esto es como un cáncer que no sale. No hablemos de cáncer, que bastante medio que sí, bueno, buen día llevamos. Es jodido escapar de Bisbal, hombre. No, eso no se hace así de la noche a la mañana. Yo opino como Larry. Pero eso es lo bueno de Twitter, que realmente tú eliges lo que quieres leer. Que sí, claro, sí. Claro. Pues sí, me quejo, pero luego mola, porque te metes con ellos se meten contigo, es guay. O sea, vamos. No hay nada malo en Twitter. Muy bien, Larry, espero que habías dicho antes en Twitter que te estaba costando coger los tweets. Aún tienes tiempo porque de momento vamos a pasar a los primeros bronce, plata y oro. Empezamos con Perdi. Primero saludar a Larry y decirle que no se preocupe, que creo que no se está grabando el programa. Eso iba a decir, que si le hubiera al rec esta vez, que la otra vez no se grabó. Mañana ya te aviso yo con lo que haya pasado. Vamos con mis tres tweets de la semana, ¿vale? El bronce para Artis Marquis. Si el que enferma de cáncer es Mourinho, se lo pasa a Caranca. La plata para el humanoide, el que tuvimos aquí hace unas semanas. La RAE, adaptándose a los tiempos, elimina el futuro perfecto. Y el oro para Capo, una vez más. El Barça contraataca al vídeo de Ramos hablando en inglés y publica una felicitación de Messi atándose los cordones. José Santiago García. Bueno, aquí van mis tres. Un saludo, Larry. Estoy deseando que vuelvas aquí a Murcia con tu hija. Me cayó muy bien tu hija. Mucha facilidad de palabra. Habla más, mucho. Más que Bisbal. Sí, pues no te creas que ahí andarán, ¿eh? Oye, tengo que decir que la voz, la verdad, que ha sido muy útil leer la voz por Twitter, porque me he enterado que Nek se llama Filippo. Sí. Melendi se llama Ramón, pero todavía no sé cómo se llama la nariz de Antonio Carmona. Eso tiene que ser un misterio que todavía estoy buscando. Santi, que es nuestro enlace con la televisión, el único que la ve aquí del programa. Sí, de hecho, me dejo grabando ahora el Redes de la semana pasada. Yo grabo así, a retrospección. Bueno, mi bronce es para Nutsi, guión bajo. Nutsi. Nutsi. Me quedé embarazada con 15 años y el feto y yo pensamos lo mismo. Joder, mi madre me mata. Señora Fratelli, ¿qué tal llevas lo de tu ludopatía? Ya casi no juego a las tragaperras. Es un avance. ¿Dónde? Y el oro es para Backtoes. Backtoes. Me ha encantado un descubrimiento de esta semana. Y me sigue. Me encanta la frase que dijo mi ex antes de que folláramos. ¿Quién es usted y qué hace este pañuelo húmedo? Todavía la recuerdo. Ese es el oro de Santiago Iken. Voy con mi bronce esquizofrénico. Eres más bonita que el chocho de un orco. Dice, pero eso no es bonito. Al menos eres lista. el plata. Es que me gusta meter guarradas, ¿eh? Venga, el plata. El trampero dice: Stephen Hawking quiere que tras su muerte la capilla ardiente sea trasladada a Desguace Santolín. Y mi oro es psico-bajo. Mi novia cuando follamos pone a Melendi de fondo porque dice que así dure lo que dure se le hace eterno. Ese es el oro y ahora rápidamente Larry tienes que elegir los oros de cada uno que venga ya. ¿Lo repetimos? Sí. Venga va. Repetimos. El mío es de Capo. El Barça contraataca el vídeo de Ramos hablando inglés y publica una felicitación de Messi atándose los cordones. Backtoes. Me encanta la frase que dijo mi ex antes de que folláramos. ¿Quién es usted y qué hay en ese pañuelo húmedo? Todavía la recuerdo. Psico o guión bajo, mi novia cuando follamos pone a Melendi de fondo porque dice que así dure lo que dure se le hace eterno. Pues de los tres me quedo con el de Capo, aunque realmente con el que tenemos con el de el humanoide, que por cierto creo que hasta le di una copa, el de que la RAE ha eliminado el futuro perfecto, porque me parece, sí, me parece una genialidad. ¿Sí? Muy bueno, sí, ese también recuerdo yo que le pasé el dedo así por la pantalla. Con ese dedo. No, no, sí, también. Yo no tengo copas de eso, pero vamos, lo hubiese dado. Para mí era el oro también, sí. Perdí. Capo es muy bueno, pero... Bueno, vaya. Lo que está claro es que los de Ike nunca ganan. Nunca ganan los de Ike. Nunca ganan. Puede ser mejor que ninguno, pero da igual. Además, no, es que han cogido un tema que es de lo que él dice, que se queja de la tele y tal, vamos, y habla de Melendi. Me habla de Melendi, pues a palmar. Pero hablo de Melendi de follar, Larry. Bueno, eso sí. Estos tweets los podéis elegir en el programa elmicrondasradio.com, que el de la semana, el anterior, sí, el último, se lo llevó Klautsky. El mío. Klautsky. El mío también. Que dice, era el de Perdi, que dice, croqueta y concreta solo se diferencian en un cromosoma en el par 21. Correcto. Bueno, eso ha ganado. ¿Y qué? Ah, yo siempre pierdo, hombre. A ver, sí. Larry, tu turno. Macho bueno, man. Yo he elegido 5 tweets. He intentado elegir de esta semana también, no irme a los best-ofs, sino buscar, o me he leído recent. Bueno, yo no sé, me he leído un montón. Y bueno, pues he cogido 5, que para mí son casi mis referentes de Twitter, unos más, otros menos, pero vamos, sí, son de los que más sigo y más leo. Pues mira, voy a empezar por el último que he encontrado, que es el de Straight Blonde, la rubia de Twitter, y os lo leo, ¿vale? Dice, no es el fin del mundo, sino un cambio de conciencia. Uh-huh. Ya, y la natación es el deporte más completo, la playa da hambre y tú eres imbécil. Hablando de los mayas. Otro gran tuitero, Finkler, un saludo para mi calvo favorito, y aquí va el tuit, dice, queridos reyes magos, meterla en caliente. su deseo, está el pobre mal. Bueno, otro de los tuiteros que más me gustan es NTMC. Yo creo que ya incluso la otra vez que estuve por allí leí alguno suyo, es un sevillano que hace tweets muy grandes, ¿no? Y bueno, pues uno de ayer que dice, voy a ver el Hobbit para recordar el nombre de los enanos e irlos dando las próximas veces que vaya a los 100 montaditos. Gracias. Y bueno, ahora vengo con dos genios brutales. Uno de ellos es Xavi Conde, por supuesto. Que dice algo así como, Calatrava se va a Suiza, pero siempre nos quedará su obra. Sí, siempre, maldito hijo de puta. Y aquí está el ínclito y el genuino y genial Jaime Rubio, que dice, no quiero volver a saber nada más de ti. Mi color favorito es el rojo. ¡No, basta! El realismo de Jaime es... Muy bien, Larry. Esos son mis 5 elegidos. Pues bien, bien hecho. Sigo a mucha gente, pues lo primero que he podido, tampoco estoy todo el día ahí leyendo. Los 5, ¿no? Los que salvaría en caso de que haya un apocalipsis de verdad, ¿no? Me llevo esos y ya está. Esos, mío ninguno, me llevo esos y a correr. Esos tendrían el ticket para la nave, la Risión. Sí, sí, sí. Bueno, viene el momento pelotero, ¿no? Claro. Rápidamente, porque se nos acaba el programa, los tweets pelota para la Risión. El mío de Larry es, si no tienes ningún vecino loco, yonki o raro al que todo el mundo critica, enhorabuena, ese vecino eres tú. El mío, al rey lo entrarán en el valle de los tropiezos. Tropezado. Casi. Ya empezado. Me leí mal los tweets. Sí, sí, qué sí. Pena. Salsky, que... No nos ensaya. No se está grabando, no te preocupes. No. Es que lo he escrito de mi puño y pletra. Dice, hey, ¿y a ti qué te gusta hacer después de follar? Acompañarla hasta el establo. Muy bien, Ike. Los héroes no ganan, pero... Bueno, pero mis pelotas son los mejores. Nada, Larry, un placer, tío. Y bueno. Te tenemos muy cerca, ¿eh? Sí, tiramos aquí el brazo y te tocamos. Así que llévate cuidado. Murcia está ahí pegado. De hecho, creo que tienes ahí algún alicantino. Yo. Y de Orihuela también. Nah, eso es una mierda. Pero Orihuela no es Alicante, hombre. Exacto. Y tampoco en Murcia, estamos ahí en la nada. Orihuela independiente. Nadie nos quiere. Es el mal. Nada, Larry, un abrazo, tío, y feliz año y felices fiestas. No me gustaría que dejaseis. Al final me estáis haciendo luz de gas a casiotones, ¿eh? Me voy a enfadar. Ah, venga, sí, hablar de... ¿Qué ha sido el tema este? Bueno, a ver, os cuento. Cuenta. Casiotones no está, de repente ha desaparecido. Pero, bueno, yo puse ayer o antes de ayer que estaría por el microondas y tal. Estuve hablando con él, me salió una mención y tal. No sé si es que vio que se iba a matar a algún bebé o algo así. Y bueno, pues hablando, yo dije, uy, pues este chico yo sé que... entre comer bebés y matar madres se dedicaba a hacer remixes y le pedí que por favor nos hiciera un remix para el programa y en exclusivo como está póstuma casi que es exclusivo totalmente claro. Casiotones os ha hecho un remix. Hostia, eran 30 minutos y le dije esto igual se le va de tiempo, acórtalo un poco y tal. No sabía yo eso. Y lo hizo de 24, ¿no? No, pues sí, más o menos. Yo dijo bueno, que pongan lo que quieran, creo que al final hay alguna, al final del remix hay algo. Hay algo que está bien, pero bueno, poned lo que queráis y un saludo desde aquí a Casiotones. Ah, pues claro, hombre, sí. Oye, tía, muchas gracias. Esto hace ilusión, ¿no? Me sí. Mola. Mola. Yo no sabía que molaba tanto. Y que me dice, tío, va a haber un remix por ahí de fondo. Nah, Larry, no, yo se lo expliqué bien, pero es que me explico fatal. Bueno, nada, Larry, un abrazo para ti, otro para Casiotones. Esperemos que tenga cojones de escucharnos también. Molaría hablar con él, realmente. Ya, a ver ahí si lo dejamos. Yo quiero que Hay Tormenta tenga un remix. También. Remix Hay Tormenta ya. Ya está, el ego. Ego ex-homo. Larry, que nos vamos, que esto se va acabando ya. Venga, chicos, un abrazo y felices fiestas. Bueno, que el apocalipsis te pille en pijama. Me intentaré. Un abrazo, tío. Nos vamos ya, que viene ahora. No lo sé. Ahora viene, sí, amigos. Viene la Wikipedia. El Microondas, tu radio recombustión. Saco el piano, saco el piano. Sí, Wikipedia, saca el Casio y ponte ya a tocar tus notas culturales. Dani, una Wikipedia especial de fin del mundo que son profecías erróneas. Profecías que no han pasado. Cosas que la gente se equivocó al decir cosas. Y mola, porque así vamos a poder participar. Sí, sí. Por tipo, ejemplo, Salva Spin dibujará a Batman, ¿no? Para DC no, Comics. Batman, no. Salva, ¿tú podrías dibujar a Batman o no? Háblalo. Bueno, ahora mismo, ya siendo serios, por contrato, ¿no? Y, por ejemplo, y en cambio a Teo, ¿podría dibujarlo? En el Battle sí que lo dibuja. Lo sabía, lo sabía. A ver, Dani, la Wikipedia sobre profecías erróneas y cagadas de la historia. Por ejemplo, nunca se fabricará un avión más grande que este. Esto lo dijo un ingeniero de Boeing al ver el modelo 247 con capacidad para 10 pasajeros en 1933. Mira. Lo dijo el tío. Un profeta. ¿Quién dijo nadie va a necesitar más de 640K de memoria en su PC? El capitán del Titanic. No. Lo dijo Bill Gates en 1981. El cagao. 640K, que solo tiene ahora, no sé, sí, todo fue... el mundo, tío. Un marcapasos. Un gran profecía. Exacto. Estamos en el umbral del correo vía cohete. Eso lo dijo el director general de los servicios postales en 1959. También sabía sobre por dónde iban los tiros este tío. Correo vía cohete. Que no te lo pierdas. Correo vía cohete. Era Albacete, ¿no? Suena muy triste. A que lo dijo en un pueblo de Albacete. ¡Cohete! Suena muy triste. Los estadounidenses necesitan el teléfono. Nosotros no. Nosotros tenemos mensajeros de sobra. Eso dijo el director de la Oficina Británica de Correos. En 1878, en plan, el teléfono no va a ningún lado. Nosotros no necesitamos cambiar el carril de sitio, ¿no? No hace falta. Conducimos por la izquierda. Siempre tan tradicionales, hijos de puta. Daryl Zanuck, que era un productor de la 20th Century Fox, dijo en 1946 que la televisión no durará, porque la gente se cansará rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera. Mira. Dijo. Tampoco le falta razón. Hasta que llegó el porno y dijo, que me equivoqué. No contaba con esto. Otra cosa que soltó Bill Gates en 2004, el spam estará resuelto en 2 años, dijo. Y mira la voz. Sí, triunfa, ¿no? J.K. Rowling, la chica que, por cierto, creo que esta semana ha sacado el nuevo libro aquí en español, envió el manuscrito de Harry Potter a 12 editoriales y fue rechazado en todas ellas. ¿Qué te parece, Dani? Pues me parece bien. Yo también... Yo es que... Yo lo hubiese rechazado hasta la decimotercera. Hubiera sido el decimotercero. Yo sí. ¿Estaría el barco de vapor entre esas 12 editoriales? Pues no lo sé. Probablemente. Pero los libros eran buenísimos. ¿Sabes quién es Ralph Macchio? ¿Ike? ¿Tú eres muy friki? Pues no. Probablemente no suene el nombre, pero es el chaval de las 3 primeras películas de Karate Kid. Pues bien, este tío rechazó hacer el papel de quién. A ver. El papel del adolescente... que le podría haber llevado al éxito y podría haber ganado dinero toda su puta vida. Ah, Regresa al futuro. Correcto, Marty McFly. Joder. Debería haber sido Marty McFly. Debería hacer Daniel Sam. Sí, Daniel Sam, tío. Pero normal, le pegaron unos chinos. Sí, en el supermercado, probablemente. Mel Gibson rechazó hacer de Batman, el Batman de Tim Burton, y luego rechazó otro papel que podría haber ganado incluso un Oscar como la... Bueno, no lo habría ganado. Pero Máximo Meridio en Gladiator. Podría haber sido Mel Gibson. Pero dijo no sé qué de los judíos. Ya te estás yendo con las profecías y eso, ¿no? Ya estás hablando. No, son cagadas. Decisiones erróneas. Son decisiones erróneas, más bien. Ya, estaba pensando cuando lo estaba escribiendo, digo, por aquí Dani me va a decir algo ya. No hay tantas. Uno que ya comentamos, ¿vale? Will Smith rechazó ser el Neo de Matrix. ¿Para hacer el qué? ¿Qué es peor todavía? Wild Wild West. Correcto. Wild Wild West. Getting Jiggy with It. Una buena elección. En 1876, Alexander Graham Bell ofreció a la Western Union vender los derechos de patente del teléfono por $100,000. Y el presidente de la Western Union contestó: este teléfono tiene muchas cosas en contra como para ser seriamente considerado un medio de comunicación. El aparato no tiene ningún valor para nosotros. 2 años más tarde, la misma compañía pagó 25 millones en vez de $100,000. Otra cagadita. Los listos. En 1910, Thomas Alva Edison, que tenía más de 1,000 patentes el tío, como la bombilla o el fonógrafo, dijo que los motores de gasolina pronto se volverán obsoletos. Otra cagada de Thomas Alva Edison. Sí, Edison está muy presente en esta temporada. Todo. El señor H.M. Warner cofundador de los Warner Brothers, rechazó en 1927 el nuevo ingenio del doctor Lee de Foster, el Phonofilm, un sistema que permitía sincronizar simultáneamente la voz y la imagen en las películas, es decir, el cine con voz, uh-huh. aduciendo quién demonios quiere oír a actores hablar. Y este tío también ha oído hablar a Bardem. Bien, ¿eh? Bueno, y hablando de todo de esto del audio, Edison también dijo que cuando inventó el fonógrafo, uh-huh. que lo de grabar música era una tontería, que eso no tenía futuro. Pues fíjate. Dice que bueno, ya lo hablamos aquí, que él lo que quería era escribir mensajes para ciegos, de gente que estaba a punto de morirse, iba a dejar el legado. Ahora que hablas de música, no. Ahora que hablas de música, vamos a seguir por ahí con la música. Dani, si tuvieras que elegir una canción de Aerosmith, de la cual, por cierto, hemos visto una foto hace poco de Steven Tyler, muy guapo él. Oh, sí. Está bastante. Se cuida mucho. Si tuvieras que elegir una canción, Santi, mejor tú, ¿cuál elegirías de Aerosmith? Pues la de Crying. Crying, vale. ¿Tú, Dani? Te voy a ser sincero. Crying. Pero... me ha quitado Crying. No. A mí el hard rock, no. No te gusta. Y Aerosmith... pues probablemente la canción más ñoña y que más dinero le ha dado a Aerosmith realmente ha sido I Don't Wanna Miss a Thing, a pesar de que tiene mucho mejor, ¿no? Pues esa canción realmente fue escrita para Celine Dion y la rechazó Celine Dion. Tenía lo del Titanic, ¿no? Ahí también. O Wild Wild West. ¿Sabéis que los Beatles fueron rechazados por la compañía Decca Records y los Rolling Stones por EMI? Dijeron, esta gente no va a llegar a nada. Jimmy Dinay, un pez gordo entre los productores musicales de los 80, echó a Elvis Presley de una audición y le dijo, no vas a llegar a ninguna parte, hijo. Deberías volver a conducir un camión. Y el pez gordo. Eso realmente tampoco llegó muy lejos. 10 años, 8, no sé. Curioso. En 1969, Led Zeppelin fueron echados a patadas de la BBC cuando fueron a hacer ahí una audición, ¿vale? Y luego una última, Dani, según los testigos de Jehová, el mundo debería haber acabado en 1914. Eso no te lo dicen cuando van allí tocando a la puerta. Los dos rubios. Hombre, quedarían mal, ¿no? Si se presentan así. Hola, ¿sabes que el mundo se va a acabar en 1900? ¡Cállate, no digas créenos, eso! Créenos. Créenos. Oye, qué bien, curioso, ¿no? Me ha gustado. ¿Por qué no hemos hablado de esto al principio? Podríamos haberlo hecho. No lo sé por qué. Sí, sí que lo hemos dicho. ¿No? Que había una Wikipedia de errores. No, pero de la historia. Sí, porque no la hemos dicho en los primeros minutos. Es verdad, en vez de lo de Tormenta. Sí. Venga, Dani, vamos. Muy bien, vamos ahora a escuchar un poco de películas, así, recomendaciones de las que nos va a hablar. Pues claro que sí, hombre. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio Recombustión. Oh yeah, baby. ¿Sabéis que el hijo de Sam, el que tocaba el piano en Casa Blanca, se hizo rapero? Sí. ¿Es sí, un sí, nigga? Sí. Se hizo, se ha hecho un gangsta. Se hizo rapero. Con una canción así que decía... Tetas y Humphrey Bogart. Tetas, Humphrey Bogart, te disparo. No, pero el resto de cosas de las que hemos hablado aquí son verdad, ¿eh? Pues menos esto, mal. Esto no. No perdamos la credibilidad. Yo a lo mejor me invento algún nombre. ¿Y qué? Venga, son películas que a lo mejor no es simplemente se acaba el mundo, ¿no? Rollo 2012, Deep Impact y tal, sí, ¿no? Pero vienen extraterrestres que parece que se van a cargar a todo Cristo. La primera es Attack the Block. Dicen que si Super 8 hubiese sido de bajo presupuesto, habría sido como esta película. ¿Tan mala? Bueno, a mí esta me parece mejor. Pues Super 8 es infumable, tío. Ya. Pero vamos, que para ser de bajo presupuesto es muy buena. Porque Super 8 sí, la pone como una peli buena, realmente. Bueno, yo no. Se sitúa en Londres, donde un grupo de jóvenes pandilleros está robándole a una mujer cuando de repente se estrella algo parecido a un meteorito. Cuando se acercan a ver qué es, descubren a un extraterrestre al que acaban matando y llevándoselo de trofeo a su bloque de edificios. Poco a poco empiezan a aparecer muchos extraterrestres e intentan proteger su bloque de estos bicharracos que están dispuestos a cargarse a todo el que se ponga por en medio. Uh-huh. La nota, recomendable, entretenida para un domingo resacoso y los alienígenas no dan tanto miedo como Santi desnudo. ¡Ey! ¡Vaya bicho tienes ahí! Blum, repite blum. El título de... Attack the Block. Attack the Block. Stop the Rock. Stop the Rock. Can't stop them. ¿Cómo va el audio que ha metido Ike por ahí de fondo? Sí, ¿eh? Genial. Venga, la siguiente es Las vidas posibles de Mr. Nobody. Oh, yeah. Esta película no es sobre el apocalipsis ni el fin del mundo, pero como el protagonista es Jared Leto, pues para él sí que lo es. Ya nos imaginamos cómo acaba. Joder. Ahora va la dosis de spoilers que pienso meteros. En American Psycho muere, en La habitación del pánico muere, en La delgada de línea roja muere, en El señor de la guerra también, en Alejandro Magno también, en Corazones solitarios lo mismo. Sin olvidar la paliza del Club de la Lucha. Ojalá se muriera en un escenario ya, tío. Joder. ¿Sabes? Es cantante cantando, con tu mar, cantando esa mierda. No, a mí no me gusta nada. A mí tampoco, tío. Tras tanto spoiler, voy a explicar cómo muere en las vidas posibles de Mr. Nobody. Corre ya el año 2092 y Nemo Nobody tiene ya 120 años, o sea que no le queda mucho. Es la única persona mortal sobre la Tierra, todos los demás hombres, gracias a la ciencia, han conseguido la inmortalidad, pero este cagao dijo, no, yo no quiero la ciencia inmortal esa, yo quiero morirme en esta película también. Cuando Nemo está cerca de la muerte, empieza a recordar sus otras posibles vidas, que no han sucedido, pero él es como que empieza ahí como a bifurcar cada acción que hizo, ¿no? Y los matrimonios que no llegó a vivir. Nota entretenida para cuando estés en tu lecho de muerte. Oh, es decir, ahora. Sí. A punto. A lo mejor hay alguien que la está viendo en algún lugar del mundo. Puede ser. Ahora. Se va a morir. Mientras nos escucha. ¿Y la última? No, bueno. Tengo la última y una cosa más, ¿vale? Yo solo espero que hable la de Arnold Schwarzenegger, que le quiere comprar el muñequito ese de acción. Joder. A su hijo. Bueno, ese es otro apocalipsis. Joder, macho. The League of Gentlemen's Apocalypse, que en castellano es Tres locos andan sueltos. Está muy claro. Bien la traducción, bien, cojonuda. ¿Sí? Esto es una serie, ¿no?, que transcurre todo el rato en una ciudad que se llama Royston Basie y son tres actores que hacen a todos los personajes. Pero la serie acaba con una película que en la película los creadores de la serie deciden acabar con esta en la tercera temporada y meterse con otros proyectos. Eso hace que llegue el apocalipsis al pueblo y tres de los habitantes del pueblo ficticio salen a la vida real para encontrarse con sus creadores. ¿Vas pillando la idea, Dani? Sí. Me estoy imaginando. Son los mismos que interpretan a estos e intentan hacerles ver que o siguen escribiendo guiones para la serie o el pueblo acaba con el apocalipsis. Nota una maravilla, la recomienda hasta el director de Hermanos por Pelotas. Y por último, el gran apocalipsis, que es Los amantes pasajeros, la nueva película de Almodóvar. Una comedia apocalíptica. Seguro. ¿Cuándo la estrenan? En 2013, no sé qué mes. Ojalá, pero vamos. Ojalá que nunca de 2013. Exacto, ojalá mañana. El 13 de nunca. Mañana acabe. Bueno, muy bien, pues nada, me quedo sin ir a hablar de ese peliculón que para mí es. No es apocalíptico, pero sí que es navideño, ¿y qué? Va, hecho, pues habla, pues habla tú, navideñas. Tío. Bueno, voy a hablar yo. Pues Arnold Schwarzenegger tiene un hijo y va a comprar el último juguete de Navidad que no queda, ¿no? Sí, es verdad. Es una mierda. Creo que lo habrán hecho ya 4 o 5 veces en este mes. Pues muy buena. Por cierto, nos dicen por Twitter, Cagador Vengador, que salva, que te calles, que eres un pesado. Ahora lo hago. Vamos ya. Ya. Cállate, que eres un pesado. Nada, vamos a pasar ya a lo siguiente. Quiero mencionar a Pingüino Rodríguez, que dice: oye, chicos del microondas, ¿cuándo subís el podcast de hoy? Que Internet Everywhere de Orange es para everywhere, pero no para, pero para no, mí no. Pues en elmicroondasradio.com. Cuidado con Pingüino, que dice que se viene a Murcia a lo mejor. Ah, pues mira. Creo que Salva tiene una habitación bastante grande por ahí, ¿no? Yo estoy callado ahora mismo, así que... Vamos ya con... Cállate tú también. Vamos ya con la segunda parte de las noticias perdidas. Microondas, tu radio recombustión. Venga, Dani, las 4 últimas Vamos noticias. Vamos ya con las últimas noticias. Antes de que la se acabe el mundo. Y del mundo. Ver, ¿cuánto queda para que acabe el mundo, Dani? ¿Me lo puedes decir? Pues no sé, según el horario Marvel que tiene Sarva aquí, Sarvas. ¿Qué dice tu reloj de los X-Men? El reloj Marvel ese que tienes. No se acaba hasta que vaya a mi casa y cene. Como mínimo. Como ver Dios. Que se esperen los mayas. ¿Sabes que en China han detenido a más de 500 personas ya por advertir sobre el fin del mundo? Por advertir. Pues claro que por lo sabía, gilipollas. ¿Y dónde no detienen? Las detenciones de personas ligadas a sectas y cultos que aseguran que mañana se acaba el mundo, o dentro de un rato, ascienden ya a más de 500 después de que ayer se informara del arresto de más de 400 personas de la llamada Iglesia de Dios Todopoderoso. La mayoría de las detenciones de miembros de la secta, que augura 3 días de oscuridad y sin electricidad tras el día 21, se han producido en la provincia de Qinghai, aunque también ha pasado por ahí por todo el resto de China. La iglesia esta de Dios Todopoderoso fue fundada en 1990 y está ligada al cristianismo, asegurando que la segunda llegada de Cristo será en China y que lo hará en forma de mujer. O sea, sectas y cultos. La próxima va a ser Jesucristo, será una chica y con rosas. Que vende. Está bien, ¿no? Producto. Cada 2000 años que haya un cambio, ¿no? Como las elecciones. Sectas y cultos. Cada 2000 años. Por cierto, que dicen que en realidad lo que ha pasado es que han detenido a esta gente porque en los folletos que repartían criticaban al Partido Comunista. Entonces, claro, le ha sentado mal. Por cierto, el otro día en China también, una noticia de carácter más trágico, un lunático llevó a cabo el pasado 14 de diciembre un atentado en una escuela en Henan, en el centro de China, que según las investigaciones policiales son gracias debido a todos estos rumores de que se acaba el mundo. Y se cargó unos cuantos, el tío. ¿En un cole? En un, no, no, en un cole. ¿En Estados Unidos? No. Este está loco, pero no es imbécil. Es chino. Sectas y cultos. Sectas y cultos. ¿Sabéis que el guitarrista de Radiohead se ha retirado a un hotel de Brasil para esperar el fin del mundo? Pues muy bien, ¿qué hace? También. Droga. El guitarrista de la banda de rock británica Radiohead, Johnny Greenwood, se refugió en un hotel campestre del interior brasileño para esperar el fin del ciclo del calendario maya. El motivo por el cual esto abro comillas, ¿vale? El motivo por el cual él está aquí es para huir, porque hoteles como este preservan la intimidad de los huéspedes y él no quiere publicidad. Esto lo ha dicho el director del hotel a un periódico. O sea, él no quiere publicidad. Cierra comillas. No quiere publicidad. Cierro comillas. Él no quiere publicidad, pero aquí está el director para decirlo en los periódicos. El secretario de Turismo de la ciudad, Eduardo de Oliveira Coelho, señaló que Greenwood llegó hace un mes a esa localidad brasileña y que otros integrantes de la banda también están por allí. Según parece, excusa, ¿no? Si dicen que el guitarrista se va a quedar por allí a dar clases a niños. Por cierto, claro. El hotel este donde van es un hotel completamente autosuficiente con frutas, vegetales, leche y producción láctea propia, además de lujos como sábanas egipcias, chimeneas y la trilogía de Regreso al Futuro. Por cierto, que el precio cuesta entre 300 y 1.500 pavos la noche. Mucha diferencia, ¿no? Hombre, supongo que el 300 no está la película, 1.500 claro, estará… Claro, ¿no? Sí. La edición especial, ¿no? Exacto. En tercera está… A lo mejor 300 está Agárrame esos fantasmas. Madre mía, a Santi no le vamos a dar más vino este… No sé, tío, estaba aquí añejo. Moviéndote, tío. Esto, parece esto el videoclip del chino este bailando. El drogas. Sí, el drogas. Se ha habido la botellaza esta entera de Rioja. Indemnizan a una funcionaria herida mientras tenía sexo en el trabajo. Joder, pobre tío. Otra señal del fin del mundo. El incidente ha sucedido en un hotel en el año 2007, espérate, cuando a la mujer le cayó en la cara una bombilla mientras mantenía relaciones sexuales con un amigo. Como consecuencia, se hirió la nariz y la boca y además desarrolló depresión que le impidió trabajar por un periodo. Según informa el diario australiano Sydney Morning, ¿se llama el periódico, Dani? Sydney Morning Herald. Se le falta solo el Times. Joder. Sí, un combo. El tribunal enfatizó que no era importante cómo había pasado la noche la mujer, sino porque había sido en un viaje de trabajo. Como estaba en un viaje de trabajo, le tienen que indemnizar a pesar de que se hizo daño. ¿Una bombilla hace eso? ¿Cómo es posible? ¿Nunca se te ha quedado una bombilla en la cara? Es muy difícil que se te caiga una bombilla y te joda, ¿no? Y te produzca una depresión. Pues sí, no sé. Sí, un poco complicado, sí, la verdad que sí. Y una última noticia. Quiero ver esa cara. ¡Vamos! Pues lo que va a querer ver es esto de ahora. Publican una Biblia gay en Estados Unidos. ¡Olé! Joder, ¿y qué? Qué contento te puedes… Joder. Pero es por Santi, que le he visto ahí cara de felicidad. Él y Santi están en otro mundo. No sé qué están haciendo, pero van a lo suyo. Cállalos, chavales. Oremos… No. Según acentúan los editores de la obra, las versiones anteriores de la Biblia en inglés suelen incluir solamente 8 versos que mencionan de uno u otro modo la homosexualidad. Y estas líneas son normalmente interpretadas de tal manera que la condenan como un vicio. El nuevo texto, en cambio, está destinado a resolver una ambigüedad interpretativa de la Biblia respecto a la homosexualidad. Hemos editado estos ocho versos de un modo que hace imposible interpretaciones homófobas. Por cierto, a la Biblia la llaman Queen James Bible, literalmente la Biblia de la reina Jacobo. Porque este Jacobo es el rey de Inglaterra que más esparció la Biblia a nivel mundial y decían que este tío era bisexual. Mira. Y así lo llaman. La Biblia, una Biblia para gays. Una Biblia gay, que por cierto… Tengo por aquí tres apuntes de cosas que aparecen en la Biblia que las han interpretado a su manera. Jesucristo seguirá igual, seguro. Con pitillos y ropa multicolor. Y tacones de drag queen, ¿no? Pero chanclas. También, chanclas también. Chanclas drag queen. Sí. Chanclas multiplataforma. Sí, como las de… Chico, es tú. Discos tú. ¿Sabes, Dani, que en esta Biblia no hay endemoniados? Solamente hay gente sin depilar. ¿Vale? ¿No te ha gustado? Sí. Sí, me gusta. Me están mandando, mandando por aquí. Y por cierto, que Jesucristo no multiplica panes y peces, sino muffins y cupcakes. En el. Lo hace. ¿Estáis hablando de dulces todo el rato? Sí, los huevos. No sé, que acabo de llegar. Dani, esas han sido las últimas noticias de la temporada. ¡Qué guay! La temporada no del año, pues, y de la historia. Pues mira, has terminado justito para dar paso a la sección de deportes que nos trae nuestro amigo Santiago. Ay, tu afición es un tormento. Queda 5 minutos. Y tengo mucho alimento. Ay, no lo tienes. Tengo pipas, canapés y una loncha de crepes. Ven y recombustionate, te. Ra. El poste. ¡Ey! ¡Hola, hola, Santiago! ¿Cómo que? ¡Hola, Ani! ¡Hola, Juan! ¿Cómo te llamas? ¡Carlos! ¡Hola, todo el mundo! ¡Qué bien, qué contento! ¡Es el fin del mundo! ¡Qué bonito! ¿No? Eso dicen. ¡Qué tranquilidad! Cuando todo termina, es el momento que te das cuenta que… ¡Joder! ¡Se acabó! Que ha terminado todo, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Y no me he leído el Quijote. Fíjate. Pero te vas a ir la película por delante. Cuatro bodas sin funeral, qué buena es, ¿eh? ¿Por qué, tío? ¿Por qué dices eso, Santi? En serio, explícalo. Dios mío. No sé. Llámalo factor aleatorio. Qué fuerte, tío. ¿Visteis ayer el gran acontecimiento, el gran apocalipsis televisivo que hemos vivido todos? Ayer. El fenómeno. ¿La voz? Lo que Larry odia. Oye, la voz. The Voice. The Boss. The Boss. ¿Te gustan las tonterías más grandes? Sí. Vamos a jugar un poco a la voz, ¿vale? Voy a jugar que yo soy Malú, ¿vale? Vosotros tenéis que votar a ver quién preferís. Venga. Tenemos cuatro participantes y estamos hablando de deporte. Tenéis que adivinar qué participante es y si os gusta, ¿vale? Si os daréis la vuelta. Ok. Vamos con Malú primero. Vamos, vale, a ver… ¿Alguna señal o algo para darse la vuelta? Tenéis que decir croquetas. Croquetas. Concretas. Vamos a ver Malú, ¿qué suena con Malú? El fin. Muy cerca está. Es un deportista, voy a decir. Atleta del año por la United States Sports Academy 2010. Su familia tiene tradición minera. Croqueta. Croqueta. Yo digo que es Pau David Gasol. Villa. Exacto. Sí. David Villa. Dani es Malú. Hombre, era guapa, ¿no? Bueno, después de Rosario. Claro, y de las azafatas que no. Bueno, vamos a ver Melendi, a ver cómo suena Melendi, ¿vale? Este va con un trío. Voy a decir que uno de ellos es Alex Sanko. Madre mía. A ver cómo suena el Melen. ¡Uy! Estoy demasiado animado. Empiezo otro partido. Esto va a ser fácil, es divertido. En este momento. Es andaluz, Wiza. Le llama. Es el danés del siglo. Vale, es Laudrup. Vale. ¿Y este? El resultado, ya que tú lo sabes. Nunca. Koeman. El gol de la Champions. Hemos controlado la situación. Y este es Alex Sanko. ¿Alguien dice croquetas o eliminado? ¡Concretas! ¿Para qué forma es esta de eliminar? Concretas, mola. Venga, para mí. No, para Perdi. Y el público votará, por supuesto, su favorito. Venga, vamos a ver con Rosario. ¿Qué suena con Rosario? ¿Qué va ligado con Rosario? Gitaneo. Lo más parecido a Gitaneo. Sergio Ramos. No. No es Calamaro, ¿eh? Pero casi. ¿Gordillo? ¿Pero de qué año hablamos, Santi? Yo le digo el Drogas. George Best. Fácil, ¿eh? Maradona, muy bien. ¿Y qué se lleva Maradona? De hecho, le pega. Me pega Maradona. Le huele a Maradona. Se mete. Se mete Maradona. Bueno, solo nos queda uno, ¿vale? El Bisbal, el ganador de la voz. Vamos a ver qué suena con Bisbal, ¿no? Ah. ¿Qué esencia tiene Bisbal? Amaral, ¿eh? Pero tiene corista. Ya se viene. Casillas. Ay, muy bien. ¿A quién le toca la guitarra en la 300? Y eso, de hecho, es del Larguero, creo, ese audio. ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, es de un concierto. El Larguero… Pero fue cuando ganaron el Campeonato del Mundo y la 4. Hizo esa celebración tan grandiosa. Vamos, que no era el Larguero. Lo viste, lo escuchaste ahí, pero… Bueno, y ya para terminar el juego, quiero que adivinéis el ganador, el público que dice que es el ganador. Melendi, Rosario, Antonio… Salva Spin, venga. La mano inocente va a ser Salva. Yo soy de Koeman, pero yo me quedo más con el de Calice para todos. El de Calice para todos. Bien, gana Iniesta. Bueno, por último, os voy a hacer un juego. Tenéis que adivinar la canción que suena a continuación en 20 segundos, ¿vale? Vamos. Así la adivináis. Es difícil. Voy a decir el cantante. Nowitzki. Bruce Springsteen. ¡Hombre! ¡Claro, tío! Es Bruce Springsteen. De USA. Ah, ¿tan fácil es? Joder, la primera nota la ha dado. Ya las otras no sé, pero… De Maya, ¿no? ¿Sabéis quién es, no? Novitsky. ¿Es Novitsky? Es Novitsky cantando con unos auriculares muy grandes. Seguro. Y si podéis poner el estribillo. A ver. Ay, eso es. Muy bien, Dani. Se lleva el premio gordo. Gracias. Se lleva el premio coma gordo. Y bueno, solo quería despedir, quería despedirme con lo más grande. La canción más bonita, que es la voz de una persona, que no es una canción, pero es la voz más bonita. Bueno. La despedida como el rey, quiero que sea así. ¡Feliz Navidad! Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year. Madre mía, Merry Christmas. Chicos, se acaba el mundo, se acaba el microondas, nos vamos. El microondas, tu radio recombustión. Chicos, que esto se acaba, el microondas llega a su fin. Ha sido un 2012 maravilloso. Son ya las 12 y un minuto, tengo aquí apuntado. Está Twitter ya reventando de mensajes de que no están muertos, cosa que es buena para empezar. Estaba de parranda. Así que nada, chicos, hay que disfrutar que seguimos vivos y que seguramente el microondas siga vivo un año más. Volvemos en enero, ¿no? Ha sido un año estupendo, con muchas cosas que hemos vivido. Muchas cosas. Buenos momentos, alegría. ¿Qué tenéis que decir? ¿Algunas palabras así de despedida? Bueno, Murcia sigue en pie de momento. Lo siento por... De momento. Me alegro por Twitter. Lo siento por España en general. Y bueno, la verdad es que es un placer que la gente nos haya oído durante todo este año, ¿vale? Sí, cuando dices la gente parece que suena como que hay muchos, ¿no? Ahí detrás, que es lo que no sabemos. Pero si queremos creer que sí, que hay muchos ahí al otro lado, de hecho las descargas cada vez se multiplican, somos como gremlins. We are. Está así en que, modo exponencial. Así que muchísimas gracias a todos. El mundo gracias. Sigue ahí, seguimos aquí. A partir de enero volveremos, Santi. Dale claro. Recuerdos a Aitor cuando lo veas. Vale. Dice que ya se ha acabado todo. Se acabó. Y no sé si habla de su carrera o de su camino. O de tú mismo. Y que... A mí déjame que me muera tranquilo. Ya se ha alcoholizado con un meteorito en la cabeza. ¡Viste la mierda! ¿Cómo vas a celebrar y que este no fin del mundo? ¿Este no fin del mundo? Bebiendo como cuando no es fin del mundo. Como su nacimiento. De momento algo has trincado ya. Vamos a despedirnos también de nuestro super invitado de hoy, nuestro marveliano Salva Spin. Nada, ha sido un placer, bueno, aunque no sé qué cojones estoy diciendo, porque en Antena 3 dijeron que el apocalipsis empieza en Canarias. Así que, sí. O sea, que empieza a la una, aquí, a la una, sí, de la madrugada aquí empieza. Vale. Estoy desinformado. Nos queda una hora. Es que está hecho fatal. Llamaré a Rosana, que es mi amiga. Yo tengo que cenar todavía. Y nada, y también nuestros invitados de hoy, Laura y Charlie Puff, espero que os haya gustado. ¿Algunas palabras así en la lejanía? Me ha gustado mucho. Nuestro amigo el superdotado, lo llamamos. No esperaba otra cosa. Nada, chavales, que volvemos en enero, no sabemos el día, estar atentos ahí por los internetes, que iremos avisando de todo esto. Ya spamearemos. Un placer haber hecho este microondas un año más. ¿Qué lo iba a decir? Esto ha sido, como digo, orgásmico. Así que nos vamos ya, sacamos a Ringo Starr, este hombre sí que es Armageddon total, y nos vamos ya con nuestra música, despidiéndonos hasta el año que viene. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año y todo eso tan maravilloso. Y Merry Christmas. A los Sergio Ramos. ¡Viva el vino! ¡Nos vamos, chicos! ¡Aquí se va! Muy bueno. Fíjate, chapo. Con FM, sí, el microondas pillé. Y sentí. ¿Me sentiste? Recombustión en el culo de Santi. ¡Mío! ¿Qué tenemos? Tenemos un podcast en microondas de radio.com. ¿Sí? Y en Twitter, en el micro bajo. Que vayan silencio. ¡Ay, sígueme! ¡Sabe Dios! ¡Recombustionate! Un 2012 maravilloso, lleno de meses, días, minutos, segundos, a vuestro lado, cómo no, ha sido increíble. Volveremos en enero. Somos Ike, Santi, Perdi y un servidor. Dani, un abrazo para todos. Os queremos. El Microondas Radio, sí señor. Microondasradio.com. Ahí lo podéis descargar. Recombustión en mí. Dios mío, habéis llegado. Se van a morir. Yo respiraré. Creo que viene ahora un REM, puede ser, avisándonos de que algo malo va a pasar. Ahora mismico. Pues eso venga. Dice. El Microondas. Tu radio. Recombustión. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.